Ramón. Oh yeah, pequeños de razón. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Venga, que ya es juernes. O previernes, o prefinde, por lo menos para Roxa Rosae y para mí. ¿Qué tal, Roxa Rosae? No se te oye. A ver, no se te oye. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida, tanto si estás en directo como en podcast, al show que agarra la rutina del simple mortal y la convierte, la retuerce, la remueve y la deja transformadica en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Hoy estamos arrancando con una banda españistaní de aquí, de Alicante. Como los de Alicante, todo para adelante. Se trata de los Kane's Dynasty. Y el tema que no solamente... que no da el nombre al último disco, no, sino da el nombre a la propia banda, Kane's Dynasty. Eso es lo que está escuchando también. Esta canción pertenece al disco Eva. Eva. Que fue publicado por la banda hace justito un año. Ahora la editan en forma de sencillo para promocionar las próximas fechas de su gira veraniega. Con ellos abrimos este pequeño Ternasco, el podcast en directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, en Moral. Venga, y vamos saludando a la tribu Terrasca que está a la escucha en directo, mayormente a los que saludáis. Tenemos por aquí ya al compañero Jorge Lluvero, tenemos también a Javi Truman, Yaitzíar desde Logroño, a Eli Creator desde Épila, Esteban desde Costa Rica, que dice que está con gripe pero presente. Venga, muchacho, el pequeño Terrasco lo jura todo. A la galeguina Silvia y también desde Logroño al amigo Diego. Y también tenemos al amigo Fran, que me da la enhorabuena y me dice: joder, me tienes que grabar alguno de mis conciertos de esta forma, qué buena tu presentación. Pues muchas gracias, hombre. Dos andará. Bueno, pues vamos como siempre con la primera sección del programa. Vamos con la noticia tonta. Adelante, Roxa Rosaez. La solución finlandesa para acabar con la mendicidad ha funcionado. ¿Eh? ¿Ha visto? Los fineses o finlandeses, como que me parece que de las dos maneras se puede decir. Pues un ejemplo a seguir. En Españistán no se siguen los ejemplos buenos. ¿En? Que en Españistán no se siguen los ejemplos buenos. No, en Españistán reina la mediocridad y la corrupción. Bueno, en los últimos meses se ha propuesto una nueva solución para atajar dos problemas ahí en Finlandia. Sí, cuando mandamos a cascarla es algo bueno. Sí, sí. El primero es de índole social, como es la triste realidad de que a día de hoy muchas personas en las ciudades europeas no tengan un sitio donde dormir o vivir. El segundo, de tipo económico, como viene a ser la caída de la venta y alquiler de viviendas. El resultado, un programa social definitivo por el que los sin techo pueden realizar un pago razonable por tener una vivienda y un espacio para vivir de forma cómoda y digna. Un dato, simplemente, demoledor. Desde que se lanzó el proyecto en 2008, o sea, hace 11 años, se han creado 3.500 viviendas y el índice de personas sin hogar ha caído en más de un 35%. Claro, el índice de mendicidad de Finlandia ya era bajo. Esto hay que decirlo. O sea que ese 35%, pues eso, 3.500 viviendas. Hubieran hecho falta, pues otras 7.000 y hubieran acabado con él. Pero bueno, que siguen en proceso. Asegura Juha Kaikkonen, CEO del programa Housing First. Mira, esto, Donald Trump dice America First. En Finlandia dicen Housing First. Enviviendando primero, vendría a ser la traducción. Decidimos entregar la vivienda de forma incondicional para decirles, mira, no necesitas resolver tus problemas antes de disponer de un hogar. Una casa debe ser la base segura que facilite la solución de tus problemas. Estaba claro para todos que el viejo sistema no estaba funcionando y debíamos dar un giro radical. Pues un enorme, enorme, enorme aplauso para... la iniciativa finesa. Dale ahí. Ese aplauso enlatado de Pequeño Ternasco. Este aplauso enlatado de Pequeño Ternasco. Para esta fenomenal iniciativa. Que aquí en Españistán no conseguiríamos meter ni a martillazos. Ni aunque fuese con Mjolnir, el martillo de Thor. Ahí está Mjolnir en acción. Y sí, señora, la canción que estamos escuchando se llama así: Mjolnir, el martillo de Thor. Mjolnir, Hammer of Thor. Hammer, hammer. Que es el nuevo sencillo extraído de Berserker, el undécimo trabajo de los vikingos suecos Amon Amarth, absolutos dominadores de la escena escandinava las últimas dos décadas. Amon Amarth, Mjolnir, el martillo de Thor. We'll be right back. Saludamos a otro de los Jorge Ternascos que tenemos aquí en la tribu, Jorge Benítez desde Vitoria-Gasteiz, que ya está a la escucha. De tu padre entró por el culo de tu mamá y acabó como una manchita marrón en la sábana. ¡Te han tomado el pelo! ¡Oh, oh, Alicia! En el país de la codicia, de los macabras que la vician. La mujer Alicia, la polima buscando Alicia, en el país de la malicia. No puedes salir. Vamos a por una recontraversión que hacía muchos días que no poníamos. Y yo ya sé que tenéis que estar flipando colores, tanto exactamente por lo menos como lo que flipé yo cuando escuché este mashup del increíblemente bueno editando y mezclando canciones Bill McClinton. Que se ha marcado esta mezcla entre el Exodus de Bob Marley y el Kill by Death de los Motorhead. You're my dad. Shut up.

Bueno, estábamos escuchando Entra de la Vallecana Sound System y no estaba presentando la canción ni nada porque teníamos una entrevista dispuesta, y no dispuesta de hace 5 minutos, ¿eh? Llevo toda la semana, y de, no, desde la semana pasada ya, en contacto con la representante de la Vallecana Sound System para mantener una entrevista con esta banda de Vallecas. Pero no está cogiendo el teléfono. Hemos llamado 6 veces y no se ha dignado a contestar. Bueno, pues me parece realmente lamentable que esta falta de profesionalidad, cuando una entrevista está más que confirmada, más que informada. Desde luego no será porque no haya tratado yo por todos los medios de que estuviese todo a punto, pero bueno, es lo que tiene hablar con los managers muchas veces, ¿verdad? Que en vez de ser un canal de apoyo, pues es un obstáculo total. No sé si será culpa de él. La manager, por lo menos, sí que me estaba contestando, pero el muchacho este, el rapero, el cantante de la Vallecana Sound System, pues no se ha dignado a coger el teléfono. Bueno, yo ya les he dicho que ya se pueden ir olvidando de volver a salir en Pequeño Ternasco. Les deseo toda la suerte del mundo, sobre todo les deseo toda la suerte del mundo, porque si se les iba a entrevistar era con motivo de este festival, el festival a Pico y Pala, que se celebrará los próximos días 5 y 6 en la localidad de Peñarroya, Pueblo Nuevo, con un montón de bandas que ahora te paso a relatar. Cada molo generando militancia, vamos donde sea, entre nosotros no hay distancia. En bule o en avión con esperpéntica elegancia, en guagua o esquife, piratas de arrecife. Hoy en Gasteiz y mañana en Tenerife, de sala en sala, de feria en feria, provocando histeria. Lavándonos la cara en la orillita de algún río, resolviendo los problemas pa' meternos en más lío. Si no tienes pa' pagarme, pues mañana te lo fío. Que pin, que pao, por si no te has enterado, cuando me falta una rima me la saco del costado. Bueno, ¿esas bandas cuáles van a ser? La susodicha Vallecana Sound System, que ha tenido la feliz idea de no contestar a nuestra llamada para entrevistarles. Ellos se lo pierden. Reincidentes, a los que tendremos el jueves 27, Narcos, Síncope, Ala de Mosca, Guerrilla Urbana, Lulú, L'Época, Matando Gratis, Incordia, De Nadies, Mos, Gato Ventura, Panceta, Ruido Bruto, Quizijo. Estos son muy... Quizijo, qué nombre más extraño. A ver, Faves con Almejes, Chinotazo, A Remojo y los zaragozanos, los de Borja Coacción, a los que tendremos también en entrevista estos al jueves que viene. Espero. Tanto Coacción como Reincidentes son colegas. Imagino que esto no me dejará tirado. Que lo pontice de sala en sala, de feria en feria, provocando histeria. Y el tema que estamos escuchando es otro de los temas que teníamos preparados de la Vallecana Sound System, se llama Histeria y es lo último, el último single extraído del último trabajo de esta interesante pero informal banda vallecana. Alborotando en primavera. Caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues vista la situación que estamos sufriendo hoy, pues vamos a ir directamente a por las bizarradas. Ya nos inventaremos algo para alargar. Para alargar, no para largar, que largar estamos largando todos los días. Nos dice por aquí Diego, el de la tribu Ternasca, que haya paz, que igual ha sido una causa mayor. Siempre, mayormente es que no ha contestado el teléfono, porque le he llamado 6 veces y las 6 veces me han acabado los tonos con que esa ha sido la causa mayor, porque no ha cogido el teléfono o que lo tenía a tomar por culo de donde lo tenía él, sabiendo perfectamente que a las 3:15 se les iba a llamar. Saludamos a Lokis, que ya lo tenemos por aquí. Saludamos también al nuevo pequeño Ternasco, a Paco, que dice que está recién desconectado del curro y que se conecta a la tribu Ternasca y que muchas gracias por la bienvenida. Gracias a ti por querer unirte a la tribu. Bueno, a pesar de estas informalidades y de esta falta de interés, nosotros no cejamos en el empeño y seguimos con nuestro apoyo a tope al festival A Pico y Pala, porque se merecen todo lo bueno que les pase y se merecen que les vaya fenomenal esta cuarta edición y, por supuesto, que haya una quinta. Vamos con nosotros con las bizarradas, que, por cierto, realmente han empezado antes, porque menuda bizarrada. La entrevista esta. Venga, siguiente, primer titular de las bizarradas, Roxa Rosaem. Una pasajera abre la puerta de emergencia del avión creyendo que era el baño. Está claro que esa no era la puerta del baño, ¿eh? ni la del baño del avión, ni la del avión, ni la puerta de algún baño a lo mejor era, pero esta que ha sonado precisamente, desde luego no. Bueno. Por suerte, la confusión no sucedió sobrevolando Siberia. Bueno, ¿qué más dará lo que sobrevueles? Si abres la puerta del avión volando, me da igual que sobrevueles Siberia, que sobrevueles el Sáhara, que sobrevueles mi casa. O sea, el ostión y el accidente están asegurados. Eso, pues sucedió esto de que la señora abrió la puerta de emergencia del avión en la misma pista de despegue del aeropuerto de Manchester. La pasajera sembró el pánico entre el pasaje al abrir por error la puerta de emergencia del avión en el momento que el mismo circulaba por la pista del aeropuerto. Solo tuvo que accionar el botón rojo. A ver, señora, botón rojo quiere decir no tocar, tocar solo en caso de emergencia. Y es que esta señora es la típica persona tocadora. Porque los hay a patadas, ¿eh? Rosa, los tocones. ¡Hoy esto! ¡A tocar! Ni preguntar, ni leer, ni mirar. Lo ven y a tocar. Es superior a sus fuerzas. Tienen que tocarlo. Pues bueno, le dio al botoncito, ¿eh? La señora. Y desató momentos de incertidumbre, histeria y zozobra entre los 37 viajeros y la escasa tripulación. A raíz del incidente, la rampa de evacuación de la aeronave se activó y los 37 pasajeros tuvieron que ser evacuados del avión siguiendo el procedimiento de emergencia en estos casos. Como consecuencia del suceso, el vuelo sufrió un retraso de 7 horas. La del botoncico, al ser interrogada por el motivo de su acción, relató que estaba convencida que aquella era la puerta del baño. ¿Por qué? Porque claro, porque como había un cartel bien grande que ponía puerta de emergencia, pues eso es la puerta del baño. Claro que sí, señora. Que tenía una emergencia la mujer, ¿eh? No sé, igual que no le cabía. A ver, las tazas de baño de los aviones muy grandes no son. Igual la señora andaba con un culo de estos megapoderosos y dijo, oye, esta puerta es muy pequeña, por aquí no quepo. Esta otra seguro que tiene un baño más grande. La autoridad aeroportuaria informó que el incidente tuvo lugar por culpa de la escasez de asistentes de vuelo. Vale, eso puede ser un fallo en general de muchas aerolíneas que para ahorrar costos, pues, se ahorran personal. Pero que es que no, que es que no. Que ¿por qué cojones tiene que tocar el botón rojo? ¡Que no hay que tocar el botón! ¿Qué es que no hay que tocarlo? Que es que a la gente le encanta hacer estas estupideces. Bueno, finalmente la pasajera pudo usar los baños de la terminal sin más percances descatables, sí, destacables, sí, pues porque no habría una puerta de emergencia en esos baños también, que si no. Serían ya unos baños con el único botón del pulsar para el agua. Porque esta gentuza les encanta tocar todo, les encanta zarcear todo, son alcahuetes y irrefrenables. Son peor que, son como los gatos, ¿eh? Igual que los gatos, que lo tienen que ver algo, pum, a meter la nariz, a comérselo o a tocarlo. Pues bueno, la señora Catwoman, es que esta realmente es Catwoman, no la de las películas. Esta es Catwoman, que menos mal, como dice al principio de la noticia, que no abrió la puerta, que no tocó el botoncito rojo, ¿eh?, cuando estaba sobrevolando el cielo. Y estos que sobrevuelan el cielo, above the sky, son los Majestica. De los cuales escuchamos la canción que da el nombre al sexto y nuevo trabajo de esta joven, a pesar de llevar 11 años ya en el candelero, banda sueca de power metal sinfónico. Above the sky, Majestica. Sonando ya el pequeño Ternasco. Silvia, que dice que nos cuenta que igual iba apurada la pobre. Que no, que es que son de tocar el botón. Y Paco nos dice que abrió la puerta del baño e hizo una gran cagada. Pues sí. Sergio Grande apunta otra causa que por la cual ha podido ser fallida la entrevista. Dice que tendrá el teléfono en silencio. Bueno, pues no será porque no estaba avisado de que no lo tuviera en silencio, de que lo tuviera cerca y que estuviese atento el jueves 13 a las 15:15 de la tarde. El rapero tenía que ser, me jodas. Saludamos a José Mister Muerte también. Ah, y algo muy importante que lleva todo el día en boca de la tribu Terlasca. ¡Goyoso Cabodaño, Cupi! Continuamos con las bizarradas y atención porque la siguiente es de las que marcan una época. Activista negro se convierte en líder de un grupo neonazi en Estados Unidos para destruirlo. ¡Ay, amuna! Ya solo faltaba que fuese Eddie Murphy, de verdad. Ya sería lo que no. Ese no se puede infiltrar. Bueno, sí que se puede infiltrar con la de maquillajes. Que se ha hecho que cambia completamente. Bien podría ser Eddie Murphy, pero me temo que no. Aunque ciertamente parece el guión de una película, pero es real. Es la historia de James Hart Stern, un activista negro que se ha convertido en el líder de uno de los principales grupos neonazis en Estados Unidos con una misión: acabar con él mismo. Cuenta la BBC que Stern, de 54 años, es el nuevo presidente de NCM, Movimiento Nacional Socialista. Nacional Socialista, si es que ya lo dice todo. Un grupo de claro contenido racista y antisemita. Lo es desde enero, cuando sustituyó al reconocido neonazi Jeff Schoep. Stern ya está trabajando para acabar con el grupo desde dentro. Ha solicitado el cambio de domicilio y representantes legales del grupo y, por otro lado, ha solicitado a un juez de Virginia que declare a su propio grupo culpable en unos actos de violencia ocurridos en 2017 y que se saldaron con un muerto. Pero, ¿cómo un afroamericano ha llegado a liderar un grupo neonazi? No creo que sea como el estúpido este de Barcelona o la leyenda urbana esa de Barcelona del negro ese que iba con los Boys of Noise y a un tatuaje podría perdonarme por ser negro. No creo que haya seguido la misma táctica, ni mucho menos. Ahora os cuento. Yeah! Stern, nacido en California, es reverendo protestante y defensor de los derechos civiles de los negros. Estuvo 5 años en prisión, donde compartió celda con Edgar Wright Killen, uno de los líderes del Ku Klux Klan, que cumplía condena por matar a 3 activistas negros en los años 60. De alguna manera, Stern se ganó la confianza de Killen. De alguna manera, que esa manera ya tiene que ser para escribir la película entera. Y logró que este le firmara un poder notarial y le entregara los derechos sobre unas tierras. El primer paso de Stern fuera de prisión fue disolver un núcleo del Ku Klux Klan al que pertenecía Killen. Después logró que el Movimiento Nacional Socialista, el NNCM, le pidiera asesoramiento legal, y fue entonces cuando consiguió hacerse con el control de la organización y su web. Ahora está en contacto con líderes de la comunidad judía para estudiar qué pasos dar y lograr acabar con el grupo. Vamos, o sea, está juntando a los negros, a los judíos, y también al colectivo hispanoamericano, y ya es todo Estados Unidos. Lo que menos queda ya son los primacistas blancos allí. Yo es que me he leído la noticia. Me la leí ayer, me la he vuelto a releer esta mañana y la estoy leyendo ahora, y os aseguro que por más que lo leo y trato de ponerme en situación, no lo consigo. Es que es tan absolutamente bizarro, es alucinante. En este caso, amigas y amigos, se podría decir que la ficción ha superado a la realidad. Porque por muy de verdad que sea esto que nos están contando del activista negro, a mí me sigue sonando a noticias del Mundo Today, os lo juro. Porque la redacción de la misma es de otra manera y se nota claramente, pero te lo juro que aparece el Mundo Today y digo, ¡ay, qué buenos estos cabrones! Y estos cabrones que suenan también son bien buenos, son los Exumbra, y el tema, como bien os podéis imaginar, se llama La Realidad. Exumbra, esta banda de death metal melódico originaria de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, en México. Tras un primer EP, lanzan este nuevo single en 2019. Aquí los tienes, directamente desde las sombras, directamente desde Exumbra. Bueno, saludamos a más ternascos y ternascas. No, son ternascos los que acaban de entrar. Saludamos a San Hammer y saludamos a Charlie Rock and Roll de Generación Suicida. Generación Suicida, que como ya sabéis, mañana en directo a través del chat de la tribu ternasca, y esta tarde el amigo Dani, su programa La Fauna. No es la primera vez, no es la primera vez que nos sucede que una entrevista que está concertada con un manager pues no se lleva a cabo. Ya aprenderé y no volveré a quedar más con un manager. ¿Qué le vamos a hacer? Culpa mía, al final. La última vez me hizo esto mismo el de los ilegales, que con su manager, uy, me había regalado entradas, hoy sí que queremos salir en tu programa, bla, bla, bla, y luego llegó el ínclito cantante de los ilegales, que también es bien conocido porque hace lo que le sale de los huevos, y ahí estuve yo como un gilipollas llamando para que no contestara. Pues este, otro estrellita hijo de la gran puta, como el otro. Y si no es eso, pues otro manager incompetente. Si es que yo creo que va más la cosa por ahí, pero en fin. Lo dicho, nosotros estamos aquí por las bandas y sobre todo por el festival A Pico y Pala, que es lo que nos interesa y es lo que estamos apoyando con toda nuestra fuerza y todo nuestro ánimo. Y desde luego no va a decaer. Pese a torpes, gualtrapas y desustanciaos. Si nos estás escuchando en directo, te recomiendo que te quedes a la escucha porque viene un programazo como es el de nuestro amigo Debe Martínez, el Rock Nación. Y nosotros, pues ya sabéis que los jueves es un día muy especial porque se lo dedicamos cerrando con una canta de ese gran artista, de ese gran rockero navarro que fue, es y será el queridísimo, mi queridísimo Boni. Terminó todo el camino de no hay vuelta atrás. No se despidió, quién sabe dónde acabará. Bajo el telón, sin esperar el acto final. La noche fue de dos, el día del que corra más. Ahora quién te abrazará. Para que nunca se deje de escuchar su voz en Pequeño Ternasco, siempre cerramos los jueves con una canta interpretada por Boni. Hoy con este tema que aparecía como corte número 11 en el Flechas Cardinales, el último disco de los Barricada como tal. Y es un tema que se canta a pechas con el gran Iker Piedrafita. Remiendos, el Boni en Pequeño Ternasco, cerrando la semana ternasca. Por mí está bien, tú quédate la cara y yo los pies. Que no quiero ver la máquina oxidada en un andén. No habrá más ley de reina sin corona ni laurel. Ni vaivenes que se conviertan en un porqué. Ahora quién te abrazará, que lo necesitarás. Cuando todo tu arsenal se convierta en pólvora mojada. Para que esto siga igual, me tendrías que clavar más agujas de pajar que remiendos caben en un alma. la luz y verás la realidad del camino. Ahora nos calamorás. Bueno, vamos a cascarla, nos vamos a cascarla todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pack completo, señora. La necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada moral. Así que Rosa Rosae, nos vamos despidiendo. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pereiro Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos que paséis un excelente fin de semana, que escuchéis mucho a saltomatarradiorock.com. Y os recuerdo que ya sabéis, si estáis medio aburridos este fin de semana en vuestra casa, en el campo, comiendo con la suegra o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco vía podcast, evidentemente. En tanto, Santa Rascación, a la cascala y a jugar a la pala. Au, a plantar fuerte. ¡Oh!